Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 42. Declaración de la pena del talión. Dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no repliquéis al malvado. Por el contrario, si alguien te golpea en la mejilla derecha, préstale también la otra. Al que quiera entrar en pleito contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. A quien te fuerce a andar una milla, vete con él dos. A quien te pida, dale. Y no rehuyas al que quiera de ti algo prestado. Es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Declaración de la pena del talión. No violentes a nadie, ni al malo. Acude al juez y que él haga justicia. Acude a Dios y que Él sea tu justicia. El bueno gana siempre al malo, aunque éste se resista, pero le gana por la justicia, y no por odio o ira, sino con su piedad y la providencia divina. Cuando Dios dice sí, nadie puede decir no, y Dios siempre dice sí a los que la Madre de Dios le presenta sus súplicas. Deja que la justicia termine con la violencia. Ama y confía en Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.